Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Bien, y en Proyecto Terror nos vamos hasta Avilés, porque allí se está celebrando la tercera edición del Celsius 232, un evento en donde destacan la narrativa, siempre dentro de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, que es lo que nos gusta a los habitantes de la cripta. Pero, por supuesto, también incluyen otras disciplinas y otros géneros. Y está con nosotros Cristina Macía, que es codirectora de este festival. Muy buenas noches, Cristina, y bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, y encantados de que estés con nosotros estos minutos. Sabemos que estáis a tope en el festival, está lleno de actividad, y eso es bueno, pero me consta que tenéis también mucho trabajo desde la organización del Celsius. Cristina, ¿cuál es el germen de este festival? Bueno, pues hace 3 años ya, en la primera edición del festival, teníamos para la Semana Negra de Gijón, iba a venir George Martin, el autor de Juego de Tronos, pero por cambios políticos, al final nos habíamos... llegaba febrero, no teníamos fechas para el festival, George Martin nos dijo a la editorial, bueno, pues tenemos que cancelar el viaje. Y en Avilés dijimos, espera, no lo canceléis, que se nos ocurre qué podemos hacer con él. Y así, de un día para otro, casi casi sobre la marcha, creamos un festival con el que estábamos, la verdad, soñando desde hacía mucho tiempo, que era un festival dedicado al mundo de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. O sea, empezamos con un padrino absolutamente de lujo y nos marcamos como meta que eso fuera solo el principio. No queríamos hacer un festival para un año porque venía George Martin. Queríamos hacer el festival que habíamos tenido siempre ganas de hacer. Y, mira, nos dieron la ocasión y la agarramos. Estupendo, pues desde luego que es una gran iniciativa. Y uno de los puntos fuertes del Celsius es, la firma de libros, la presencia de escritores, presentaciones de sus obras. Y para este año, ¿quiénes son esos autores o los autores más destacados que visitan Avilés? Bueno, cada autor tiene su nicho de gente, su público. Me perdonarán, pero por ejemplo está Lauren Oliver, que le interesa a un público muy específico, y las jóvenes, sobre todo, las jóvenes aficionadas con novela romántica, pero también de fantasía y de ciencia ficción, y está arrasando. Ese es un público muy específico, pero los que probablemente están atrayendo más atención todo el tiempo son, obviamente, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson y Tim Powers. Cada uno en su estilo, tienen aquí las ternas y la gente que realmente muere por una firma suya, por escucharlos y por hacerse una foto con ellos. Y también hay otras actividades, porque son varios días, del 30 de julio al 2 de agosto, muy intensos, y dentro de esas actividades hay ponencias, hay también jornadas para los más pequeños, porque no olvidáis a los peques de la casa. Y... No, para nada, los peques... Mira, es una de mis pequeñas obsesiones particulares y creo que este año lo hemos, con perdón por la inmodestia, abordado. Los niños no vamos a tener lectores a los 30 años si no hemos creado lectores entre los niños. Y la manera de crear lectores, digan lo que digan los planes de gobierno y los planes de educación, la manera de crear lectores no es poner un libro obligatorio, te lo tienes que leer de aquí al viernes y luego hacerme un trabajo o responderme las preguntas en un examen. Eso espanta a los lectores, eso lo decía Ana María Matute, eso horroriza al niño y horroriza también al autor, que no quiere que lo lean por obligación. Pero nosotros lo que hacemos es dejar los libros a mano de los chavales al tiempo que se los rodeamos de un entorno súper divertido. tenemos talleres de detectives, tenemos una academia para jóvenes Jedi, tenemos cosas así y de fondo, y al lado de eso siempre hay libros. Y por supuesto, el cine y la televisión están presentes en el Celsius y me consta que hay un par de charlas dentro del ámbito televisivo y una de ellas es a cargo de Miguel Herrero, crítico de televisión y presentador, que acerca pues a todos los visitantes a Avilés estos días un libro, sobre todo para los que ya tenemos una edad y nos sentimos nostálgicos. Sí, dentro de toda la parte de la televisión, vamos a reconocer que ahí se nos nota un poco la edad. Luego lo hemos compensado con toda la parte de videojuegos, pero en la parte de televisión hemos decidido que las series de nuestra vida tienen que ser también las series de la vida de nuestros hijos, quieran o no. O sea, que estamos tirando de eso. Nos hemos puesto pelín nostálgicos, pero estoy segura de que la inmensa mayoría de los chavales los van a disfrutar exactamente igual que nosotros y se van a divertir. Otra disciplina que se suma este año al Celsius es la de los videojuegos y por este motivo habéis creado un apartado denominado Letras y Bits. ¿En qué consiste? Pues uno de los nombres que barajábamos para ese apartado era Las letras con bits entran. Y es una manera de ahondar en lo que comentábamos antes, en que la literatura tiene que estar presente en la vida de los chavales. Y tenemos que entender la literatura desde el punto de vista menos estricto posible. No podemos poniéndole límites y acotaciones y decir, no, literatura y libros y narrativa es solamente aquello que está escrito en papeles y se vende con tapas y te lo vendes en las librerías o lo sacas en las bibliotecas. En estos momentos tenemos libros electrónicos, tenemos cómic que es otro género y en estos momentos creemos que también una de las narrativas más importantes en la actualidad está dentro del mundo de los videojuegos. Y eso, bueno, no queremos que se nos escape ese tren, así que nos hemos montado en marcha y estamos encantados con ello, desde luego. El público del Celsius no solo tiene la oportunidad de ver de cerca a sus autores favoritos y conseguir, como decimos, un ejemplar firmado por ellos, sino que también han podido ser parte creativa a través de un concurso de microrrelatos del cual ya se conocen los ganadores. ¿En qué ha consistido? Porque ahí volvemos otra vez al nombre que nos has dado antes, ¿no? El del escritor Patrick Rothfuss. Exacto. Bueno, sabemos que es una de nuestras estrellas de este año y en combinación con Fundación Telefónica, donde estuvo el martes, dando una charla multitudinaria que fue trending, por cierto. Creamos un concurso de microrelatos. Patrick empezaba un relato en un tuit y sus seguidores, a cambio de una entrada a esa charla y un lote de libros, tenían que terminar el relato y fue realmente una experiencia realmente espectacular, con mucho, mucho éxito. Tuvo muy complejo en las redes y bueno, esperemos que la asistencia a la hora de público, a la hora de dar a conocer el festival, incluso de poner los libros de Patrick Rothfuss al alcance de los muy pocos que todavía no hubieran oído hablar de ellos. Otra actividad que puedo suponer es un gran atractivo para los aficionados al género es la Noche de Culto de Jesús Palacios, que ya es un peso pesado entre los aficionados, porque este apartado no es algo reciente, ¿verdad? Tiene su historia, aunque quizás sea algo novedoso dentro del Celsius. Bueno, dentro del Celsius lo recuperamos ya el año pasado. La Noche de Culto de Jesús Palacios tenía historia, como bien has dicho, dentro de los aficionados al género. Y en este, al decir al género, en este caso estamos hablando de las películas más que escapan a la clasificación de buena o mala. Son películas culto, con todo lo que ello implica, estrambóticas, probablemente enloquecidas y sobre todo muy difíciles de encontrar, y esas que es mucho más divertido ver en un cine rodeado de gente que está igual de loco que tú y con un presentador, con un conductor del evento como es Jesús Palacios, que está también muy, muy, muy grillado y que va a hacerlo todo enormemente divertido. Es una actividad nocturna y bueno, quien no lo haya visto nunca, realmente si le gustan este tipo de cosas, si eres de los que te gustan el cine de palomitas y de decir, bueno, esto no me puedo creer que esté viendo esto en una pantalla, esa es la actividad para este tipo de gente. Y para terminar, Cristina, no queremos olvidarnos de que en el Celsius hay autores que también actúan para el público a través de sus canciones, sus relatos y en diferentes escenarios, como el de un cementerio o el de un teatro. Ellos son los hijos de Mary Shelley. ¿Quiénes son estas criaturas, Cristina? Es fascinante. Ese es el proyecto de Fernando Marías, que es el que conduce toda esta parte de Celsius. Y es un grupo de autores, sobre todo de escritores, pero también de dramaturgos y también cineastas, que partiendo, inspirándose en aquella noche mágica en la que Mary Shelley creó su monstruo, al monstruo de Frankenstein, partiendo del conjunto de talento que había allí en aquella casa a orilla del lago, y el momento en el que nació este monstruo, quieren también recuperar ese estilo de narrativa, recuperar el momento en el que varias personas se juntan, cuentan cuentos de miedo y los representan o los transmiten o los dramatizan para los demás. Es una otra clase de literatura. De nuevo nos salimos de las páginas del libro para presentar otra manera de leer, otra de ver la narración. Y bueno, de nuevo tenemos aquí algo que es para un público completamente diferente. Sabemos de sobra que la gente que va a la noche de culto de Jesús Palacios no es la misma que va a ir a ver a los hijos de Mary Shelley hacer poesía en el cementerio o actuar en el teatro de Palacio Valdés. Son completamente diferentes y eso es lo que nos encanta, saber que al final, durante el Celsius, hemos reunido todo actividades para todo tipo de gustos, todo tipo de sensibilidades y todo tipo de públicos. El Celsius se desarrolla del 30 de julio al 2 de agosto en Avilés. Y esto que nos ha contado Cristina es solo una pequeña muestra de toda la actividad que está desarrollándose. Cristina Macía es codirectora de este evento. Te damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Es el mejor lugar donde estar. Gracias. Montag, Montag, quiero que vea usted esto. Voy, señor. Vamos, a prisa. Esto sí que es una sorpresa. Ah, Montag, lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad. ¿Qué ocurre? Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros. Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto. Vamos, Montag. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire, todo vidas de hombres muertos, biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. ¿Ah? ¿Un premio de la crítica? Este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? ¿Mm? Pasaban de 1.200. ¿Qué le parece?

Estás escuchando Proyecto Terror. De unas semanas a esta parte en Proyecto Terror, estáis escuchando su voz en cada capítulo de las historias de nuestra cripta particular. Él es la voz de las tinieblas, pero esta noche hemos querido que esté con nosotros, aparte de con sus microrrelatos, también para hablarnos un poco más acerca de su persona. Poseedor de una profunda y personalísima voz, era irremediable que su destino estuviese vinculado a la radio. Él es, podemos decirlo con orgullo, uno de los colaboradores de nuestro programa. Jordi Armisen, la voz de las tinieblas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias por esta introducción tan bonita. Qué menos. Y, por supuesto, agradecerte que estés esta noche con nosotros, repito, no solo con tus relatos, sino de cuerpo presente, vivito y coleando, eso sí, para hablarnos acerca de un poco de tu trayectoria personal y profesional en el ámbito radiofónico. Jordi Armisen y la voz de las tinieblas, ¿han ido juntos desde el inicio de sus singladuras radiofónicas o Jordi ya estaba vinculado a este medio, pero en un ambiente distinto al de terror? Sí, estamos por separado. Primero empezó Jordi Armisen. Como mucha gente, empecé en la emisora local, en la población donde vivo, en Olesa de Montserrat, cerca de Barcelona, y ahí inicié mi singladura, pero sí, siempre muy vinculado al mundo del terror. De hecho, mis inicios fueron con una colaboración en un programa que se emitía diariamente. Yo hacía una colaboración semanal sobre una sección que vosotros tenéis muy bien cuidada, que es la de los asesinos en serie. Y ahí es donde inicié un poco, pues, mi singladura radiofónica hace ya, pues, 6 o 7 años. Y esos inicios, Jordi, de los que nos estás hablando, me imagino que vengan, pues, gracias a una vocación, quizá temprana. ¿El mundo de la radio siempre ha estado presente en tu vida? De alguna forma, sí. Mi padre fue locutor de radio hace muchísimos años, en su juventud. Y era un deporte nacional en casa, pues, hacer pequeños programas. Él tenía un magnetofón Revox profesional. Y algunos sábados por la mañana, pues delante del micro echábamos nuestros ratos leyendo cómics o poesía, un poco de todo. De ahí vino un poquito el culto hacia la voz, la buena dicción y la familiaridad, pues, de hablar a un micro. Ya lo has comentado, al igual que nuestra Helen de Ripa, tú también has desarrollado cierta atracción por el aspecto psicológico e histórico de los psicokillers. Y has desarrollado espacios sobre esta temática en diferentes emisoras. Nos has comentado que quizá por ahí se inició un poquito todo, ¿no? Sobre todo detrás del seudónimo La Voz de las Tinieblas. Dentro de esos psicokillers, de esos asesinos, ¿hay algún personaje que te haya impactado su historia más que otra? Pues sí, la verdad que el elenco es para elegir. Y siempre tienes tus favoritos. Si puedes considerarlas así, dada la bestialidad de estos seres. Pero a mí personalmente, aparte de Jack el Destripador, por todo lo que le envuelve, el misterio, que fue el primero en tener impacto mediático, hay uno que me causa una especial atracción, que es Ed Gein, porque quizás hasta dentro de su perversión, sabemos que era una persona que muy fetichista en cuanto a trabajar con restos humanos, con piel, pues hacía, la disecaba, hacía vestidos con los huesos, muebles, etc. Pero tuvo una inflexión, que es cuando entró en prisión, y aquel monstruo depravado encontró lo que le había faltado desde pequeño, que fue un entorno afectivo dentro de la cárcel. Y sus compañeros de prisión, pues, lo reclamaban. Él dejó, cesó todas sus actividades, todas sus actividades psicóticas, y entró en una vida normal. Se convirtió en un artesano y en buen amigo de sus amigos. Y esa paradoja siempre me ha atraído de este personaje, que además fue una víctima de su entorno. Nosotros te conocemos sobre todo por tus narraciones y relatos. ¿Cómo los preparas, Jordi? Porque en ocasiones incluso vas más allá de la locución. Intervienes en la creación de esas narraciones, ¿no? Eres co-guionista. Háblanos un poco de ello. Bien, los microrelatos es un formato que a mí personalmente me encanta. Y después de lo que hablábamos de mi etapa en la radio, pues, con los Psycho Killers, acabé un poco hastiado del personaje en sí. Cada semana, pues, pregúntale a Helen, supongo que estará un poco como yo me sentía. Decidí, aparte, independizarme un poco de las emisoras y probar otros registros. Entonces me encantaban los seriales radiofónicos de pequeño que se escuchaban en casa, los escuchaba mi abuela. Y creo que esas dos dimensiones dan mucho juego. Entonces decidí hacer relatos más breves que lo que dura un asesino, unas pequeñas cápsulas, e intentar qué posible difusión podrían tener. Pues entonces yo había trabajado siempre en mi lengua vernácula, en catalán, y es un poco la lengua vehicular aquí en Cataluña, en las emisoras de radio, pero pensaba que en castellano podría tener más difusión, y por eso pues me pasé un poco al castellano. Y ahí inicié estos pequeños relatos, y contestando a tu pregunta, me nutro también de textos de otros escritores, porque lo de escribir pues me da bastante pereza, y no es una de mis habilidades precisamente, pero sí que empieza el proceso de un audio relato, en la elección de un buen texto. Una vez tengo el texto y corregido y adaptado pues un poco a mi forma de locutar, hago una especie de guión técnico, en el cual pues ya voy anotando qué efectos sonoros quiero añadir para realzar un poco esta única dimensión que tiene el sonido, pero que de esta forma le damos un poco de relieve. Y tienen una fuerza narrativa muy importante para mí, tanto la elección de las músicas como los efectos, que muchos pues son de creación propia. Y una vez he grabado el track de voz y hago las correcciones pertinentes, porque todos nos equivocamos al locutar, empiezo lo que sería el proceso de edición, de montaje, que es la parte más gratificante para mí. Empiezo a poner las músicas, a hacer los fade-ins, los fade-outs, a bajar los tonos, a utilizarlas como elemento narrativo también. Y por último añado los audio efectos especiales, y lo escucho un par de veces, lo dejo enfriar, lo vuelvo a escuchar y os lo mando a las emisoras. Dentro de este ámbito literario, ¿tienes autores favoritos, Jordi, o te fijas más en las historias, en los relatos, de manera independiente para crear tus locuciones? Buena pregunta. A ver, siempre tienes empatías personales y con escritores con los que te sientes mejor. Pues en el ámbito de... no suelo trabajar con escritores de renombre, o sea, no, salvo a Edgar Allan Poe, que he hecho algunas grabaciones por motivos también pseudo-profesionales, siempre son escritores amateurs. Entonces, por ejemplo, pues me siento muy cómodo con William Blight, que creo que le he dado tres o cuatro relatos, que nos acompañamos muy bien. Tengo otro escritor también que se llama Nemesis, que es de El Salvador, y es totalmente antagónico, es más introspectivo, más reflexivo, pero genera un terror que a mí personalmente me da mucho juego en el audio relato. Luego mi hermano pues no le gusta mucho escribir, pero uno de los mejores relatos que tengo, El Pueblo, escrito por él, y fue un relato finalista en un concurso aquí en La Vanguardia, es una mente pues muy ágil y es muy afín a mí por nuestra condición de hermanos. Y luego pues voy viendo a ver qué escribe la gente. He participado en varios concursos de relatos escritos como miembro del jurado, y de ahí es donde me estoy nutriendo últimamente. Acabamos de concluir con Editorial Satori y Los Misterios Nos Miran un concurso sobre microrelatos de terror japonés, y tengo ahora mismo pues 4 o 5 guiones sobre la mesa de este género. Anteriormente hicimos un par en Iberoamérica con El Circo de las Sombras, que algunos los habéis emitido. Y bueno, pues ahí te la dejo. Es una invitación subliminal. Y cambiando un poquito de asunto, pero no del todo. Dentro del terror y el fantástico has abarcado otras disciplinas, aparte del medio radiofónico, como es el maquillaje y la caracterización. Cuéntame, ¿dónde has llevado a cabo esta faceta? ¿Y cómo te iniciaste en ella? Bueno, esto también pues viene de familia. Mi madre fue maquilladora de cine y de televisión en Ixenda de Villanueva. Realizó muchas películas pues con Jesús Franco, con el cine de terror de serie B, con Klimovsky, que se hacía en los años 60 y 70. Y bueno, eso es lo que veía en casa. peluquería, a látex, a mastix, a maquillajes, prótesis, caídas de monstruos. Y ya tenía cierta atracción por el género, pues todo esto junto pues me ha llevado hasta aquí, hasta que un día decidí que pues me atraía mucho esto de maquillar. Y empecé haciendo unos pequeños talleres y después pues ya fui ampliando. Y básicamente aquí sí que no ejerzo apenas profesionalmente. Actúo sobre todo en Zombie Walks, en el Festival de Cine de Sitges, pues soy asiduo prácticamente cada año con la organización inicialmente, y ahora pues un poco trabajo por mi cuenta en un hotel, el Hotel Utopía, no es que haga propaganda, pero es que es muy recomendable, y allí pues se maquilla todo el personal el día de la Zombie Walk. También he participado en algunos cortometrajes y pues esperando siempre que salga alguna cosa. Es un tema que me fascina realmente, el maquillaje, y es fundamental en el género de terror. Porque al final, pues, un poco nos entra por los ojos también, al margen de la calidad de la historia, de la actuación de los personajes, pero un buen actor siempre actúa mejor si se siente bien maquillado. Así que podemos decir que de casta le viene al galgo, porque con esos antecedentes familiares que tienes, bueno, pues todavía estoy más convencida de que era algo irremediable que acabases dentro del género del terror y el fantástico, Jordi. Sí, lo que pasa es que tenía como una deuda pendiente. Realmente el género del terror me cautivó desde muy, muy pequeño, y creo que como a todos, porque me daba mucho miedo y me sigue dando miedo, y realmente esa es la gracia y la magia que tiene. Pero durante muchos años simplemente era un consumidor de terror, hasta que un día pues decidí convertirme en generador de terror, y ahí empezamos con la radio y con los maquillajes, y bueno, pues yo también me automaquillo a veces y voy por ahí, aprovecho cuando se puede, en carnavales, Halloween, sí, y ahí ya sí que me despacho a gusto. Y volviendo al tema de la voz, la misma había de ser aprovechada, y has participado en doblajes, has participado, ya lo has dicho tú antes, que has intervenido en cortometrajes, en el ámbito del maquillaje y la caracterización, pero también tienes tu relación con el cine a través de tu voz, que repito, ¿cómo no iba a ser aprovechada con esa voz tan profunda, personal y tan buena que tienes? No sé si has llegado también a formarte a nivel actoral, de doblaje, en alguna escuela, o has participado impartiendo cursos. El tema de la voz sí que lo he cultivado. De hecho, el año pasado dispuse de tiempo libre y me apunté el anterior, en una escuela de doblaje, Septaxio, y me acercó al mundo de la actuación, que era algo que me daba pavor y que nunca había practicado. Y aprendí mucho, la verdad. Quizá luego la práctica para un episodio de recatos no me ha generado un gran avance, pero sí que me hizo conocer un medio en otra dimensión. Y de ahí luego pues he iniciado colaboraciones a nivel profesional, y hay interesantes, incluso, bueno, ahora mismo estoy involucrado en varios proyectos a nivel profesional. Mi voz, he participado como voz en off en algunos cortometrajes, en algunas películas haciendo voces ambiente, y ahora concretamente pues estoy haciendo pruebas para videojuegos y haciendo locuciones comerciales, ¿no?, de carácter profesional. Y para finalizar, Jordi, háblanos un poco de tu experiencia en Nueva York, porque allí fuiste la voz de Edgar Allan Poe. Sí, ese es mi gran logro. Pensaba que no me lo ibas a preguntar. La verdad que eso fue una de las máximas satisfacciones que he tenido en mi vida en general. Fan absoluto y devorador de la obra de Poe, llegó a mí una convocatoria para ser la voz de Allan Poe en la Casa Museo, que se estaba restaurando en Nueva York, concretamente en el Bronx, una casa donde Edgar Allan Poe pasó la penúltima etapa de su vida, donde falleció su esposa, donde escribió pues Las Campanas, El Patrín del Amontillado, Annabelle. Y entonces me pareció una cosa fantástica el participar, y así pues me puse. Justo estaba empezando con los audiorelatos, pude grabar ya en casa con mi pequeño estudio, y grabé Annabelle, grabé Las Campanas, y ahí lo mandé. Y el concurso quedó así, pues en stand-by. Al año siguiente hicieron otra convocatoria, bueno, pues volví a participar con los mismos relatos, y al cabo de un mes pues me comunicaron que había ganado en la versión para ser la voz de Allan Poe en castellano. para, sobre todo el audio tour que se puede escuchar cuando visitas la casa, y la difusión que va a hacer en breve a nivel internacional, pues por a través de iPads y todas estas movidas de redes sociales. Y bueno, pues tengo ahí el diploma de las felicitaciones del Ayuntamiento de Nueva York, y encarnar a Poe, pues será más que un sueño. Ni me planteaba que pudiera ganar. A veces lo pensaba, digo, ganarás, no, esto puede ser, esto sería lo máximo. Y así estoy muy satisfecho por ese premio, y esperando pues poder ya disfrutar y que los premios a nivel oficial y los eventos que vayan a hacer. Esta noche hemos decidido ir más allá, adentrarnos en el mundo de la voz de las tinieblas. Hemos ido más allá del sonido de sus cuerdas vocales y hemos conocido un poco a la persona que está ahí detrás, a Jordi Armisen. Muchísimas gracias por estos minutos que has compartido con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror, Jordi. Y que nada, seguimos con tu colaboración, seguimos con tu compañía y te deseamos muchos éxitos. Pues muchas gracias a vosotros, Patricia, a ti personalmente, a todo el equipo de Proyecto Terror. Gracias por compartir mis audiorelatos y muchas gracias por haberme entrevistado hoy esta noche. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Elisabetta Báthory, la condesa sangrienta, escrito por Jordi Armisen y Enric Rufas, grabación y montaje Albert Gasarán. Bienvenidos al mundo de las tinieblas, donde conoceremos a un ser tan controvertido como gótico y delirante, esencia pura de la esquizofrenia. Un ser que se nutre del sufrimiento humano y que elevó el terror a su máxima dimensión. Viajaremos a través del tiempo hasta los confines del mal. Navegaremos por ríos de vísceras y hemoglobina. Desearás no haberte cruzado en su camino. No hay vuelta atrás.